solo al placer le sos fiel. A nadie negas tus favores, ya suman legión los amores que te has tatuado en la piel. No hay vino que sacie tu copa o deseo que no hayas probado, y siempre un varón a tu lado que sabe sacarte la ropa. ¿Cuánto dejaron su vida en tu bosque de Afrodita? Hembra tan sabia, bendita sea su flor tan querida, fruto que todos probaron y que a todos enloquece. Si hasta el invierno florece a tu paso enamorado. Naciste para dar amor, te hicieron con la luz del día, con claro de luna, y la impía primavera te envolvió en su olor. Pósate aquí, mariposa, súbime con tu marea, sea un libro donde yo lea y sé esta noche mi esposa. Por vos aún muero de celos y aún agonizo en tu espera. Por vos, si Dios existiera, se bajaría del cielo. Siempre dejas para siempre en el cuerpo de tus hombres tus caricias y tu nombre, dejas en sus labios siempre, siempre.